bella ilusión. Que no miren al pasar, pues de envidia morirán, contemplando nuestra gran felicidad. Te amaré, pues somos jóvenes, te amarás, somos tan jóvenes que vivimos solo del amor. Te diré frases románticas, me dirás frases románticas y nos besaremos de emoción. Esta noche no, no, no, no, no, no, que no. Esta noche no, no, no, no me niegues tu amor. Si conmigo sales hoy, yo prometo que